Sonidos de temporada. Sonidos de temporada. No es moda. No, no, no es moda. Es actitud. Es actitud. FM Oriente 92.3. Suena. Suena. Lo que te gusta. Lo que te gusta.